Sábado 16 de diciembre. También el Hijo del Hombre va a padecer. Del Evangelio según San Mateo. Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. La primera lectura nos habla de Elías, el profeta del fuego del siglo IV a.C., que estuvo presente en la transfiguración del Señor. Elías era de los profetas fuertes. Sus palabras eran horno encendido, siempre buscando defender a Yahvé y el restablecimiento de las tribus de Israel. Elías aparece en los Evangelios en primer lugar en el episodio de la transfiguración de Jesús en compañía de Moisés. Al bajar Jesús del monte junto con Pedro, Santiago y Juan, sus discípulos le preguntaron, como afirmaban los letrados, si era cierto que Elías tenía que venir primero como precursor del Mesías. Jesús les aclara que en verdad Elías ya había venido, que era Juan el Bautista, el otro gran profeta, el precursor por antonomasia del Mesías. Juan el Bautista se ganó la fama de austero y de predicador recio. Raza de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que os amenaza? Ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La predicación de Jesús tuvo un tono más amable, y sin rebajar la totalidad de su mensaje, resaltó la parte más positiva y cercana de nuestro Padre Dios, ofreciendo a todos, y siempre, su perdón y su amor. Los dos coincidieron en predicar y no callarse el mensaje que traían de parte de Dios. Sabemos que los dos fueron condenados a muerte. Muchos de sus contemporáneos ni reconocieron a Juan el Bautista, el precursor, ni a Jesús, el Hijo de Dios, como los auténticos enviados por Dios para señalarnos el camino de la plenitud de la vida. Pero otros muchos, con su ayuda, le hemos reconocido como nuestro Salvador, el que salva nuestra vida de la limitación humana y nos regala la plenitud ilimitada de la felicidad. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.